Amables oyentes, cuando el ejército de Tito Vespasiano en el año 70 de la era cristiana destruyó completamente el Estado judío y el Templo de Jerusalén, eso produjo un gran impacto en la vida religiosa y política del pueblo judío. A partir de entonces, Palestina quedó totalmente en manos extrañas. Y los judíos, privados de su templo y de su tierra santa, se vieron obligados a desarrollar toda su vida espiritual alrededor de la Torá, es decir, la ley revelada, los libros sagrados y de la sinagoga. Los sacrificios ya no podían ofrecerse en el templo y de esa manera el antiguo culto sacrificial fue reemplazado por un oficio de oraciones en las sinagogas esparcidas por el mundo conocido, también por medio del estudio de las escrituras y por acomodar la vida de acuerdo a la ley mosaica. En las academias rabínicas de Palestina y Babilonia tomaron cuerpo y forma el Agadá y el Halacá. Al principio consistían en sentencias orales de los Soferim, escribas, esto es, los doctores de la ley, pero con el curso del tiempo se perpetuaron por escrito. La Mishná, la Gemará palestinense y babilonia, los Midrasim y también el Talmud, que reunieron los frutos de muchas generaciones de devotos eruditos. Las academias de Palestina fueron suprimidas, pero en Sura, en Nehardea, en Pumbedita, aún en Babilonia, Pumbedita en Babilonia, continuaron las actividades literarias intensas bajo la dirección de los geonim, los presidentes de las escuelas. El Talmud se hizo accesible a todos. La secta de los caraítas o discípulos de la escritura, en los siglos noveno a duodécimo, se adhirió a la enseñanza literal de la Biblia y rechazó totalmente el Talmud. Todas estas informaciones, les aclaro, amables oyentes, las he obtenido por gentileza de algunos eruditos y también a través de algunas enciclopedias seculares. En el año 1040 fueron suprimidas las academias babilónicas, pero la cultura judía halló nueva morada en la España árabe. Allí cristalizó Maimónides, la doctrina judía, en una especie de credo, y también florecieron los místicos cabalistas. Asociado a todo esto, existió un mesianismo que hizo surgir con frecuencia muchos pseudo-mesías. Unos cuantos surgieron particularmente en aquellos años. Pero después de este periodo de prosperidad, el judaísmo padeció, como hemos dicho ya en otra plática, los furores de la persecución. Una persecución desatada no solo en España, sino en otros lugares. Y los judíos fueron dispersados de nuevo. El jasidismo, que fue otro movimiento místico nacido a fines de la Edad Media, alcanzó mucha importancia en aquellos tiempos, especialmente en el siglo XVIII. Pero vino después el Haskalá, movimiento de ilustración cuya figura principal fue Moses Mendelssohn. Y ya no se persiguió al judaísmo, que podía profesarse abiertamente incluso en los países más atrasados políticamente. Pero como ha ocurrido muchísimas veces en la historia, el antisemitismo resurgió fácilmente y en el siglo XX los que profesaban la fe judía e incluso los judíos que habían abandonado la fe de sus antepasados estuvieron sujetos a las más horribles persecuciones, como todos lo sabemos, y no está muy lejos el recuerdo del genocidio durante los tiempos de Adolfo Hitler en Alemania. Hoy tenemos como fenómeno político que podemos observar la resurrección del movimiento sionista y la creación del pueblo judío y todo el espectáculo de Medio Oriente que cualquiera de nosotros conoce a través de la radio y de la televisión. Mientras tanto, podemos ir recordando que, de la misma manera que en el Islam, los judíos son el pueblo de un libro. En este caso, es la parte de la Biblia que, como ya hemos explicado, se conoce como el Antiguo Testamento. Y hasta nuestros días, los israelitas devotos siguen esperando la venida del Mesías, como lo hemos hecho notar en una plática anterior. En los siglos pasados han aparecido falsos Mesías en el mundo judío, pero ninguno de ellos recibió aceptación general. Lo que sí debemos señalar es que, por el momento, el judaísmo rechaza la creencia en Jesucristo como Hijo de Dios. Rechaza el milagro de la Encarnación, rechaza el nacimiento de Jesús de una virgen y rechaza también su resurrección. El judaísmo defiende la creencia en un Dios único, a la vez inmanente y trascendente, el Padre Celestial, al que todos pueden acercarse sin necesidad de la intervención de nadie, por santo que pueda ser. Pero esto depende de cómo se interpreta. Pese a que la enciclopedia donde yo leo está supuestamente orientada por escritores judíos, lo cierto es que en el judaísmo había muchas cosas que se tenían que hacer a través de los sacerdotes, particularmente del sumo sacerdote. Por eso es que si la enciclopedia dice que la salvación en el judaísmo puede conseguirse mediante el arrepentimiento, la oración y las buenas acciones, no se debe excluir en el judaísmo la actividad redentora de Dios, tal cual está revelada precisamente en el Antiguo Testamento y en los mensajes de los profetas judíos del Antiguo Testamento, donde se habla de la iniciativa de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, es decir, todo lo que Dios está dispuesto a hacer para salvar a los pecadores. En el judaísmo también la inmortalidad del alma es una doctrina generalmente aceptada, porque si bien es cierto que el cielo y el infierno no han sido objeto de descripciones precisas en la Biblia, en el Antiguo Testamento de los judíos, también es verdad que los rabinos no se han mostrado dispuestos a admitir que incluso los pecadores más notorios sean destinados al castigo eterno. No hay mucha coincidencia en la posición de los rabinos así, pero tampoco hay una negación del castigo en el infierno de una manera definitiva. Eso es una parte de la teología del judaísmo que por el momento no ha sido bien definida por sus propios eruditos. En el judaísmo no hay sacramentos, porque únicamente hay ceremonias y símbolos. No hay un credo, aunque algunos sugieren que Maimónides y otros dieron una especie de credo. Y no hay tampoco dogmas que haya que aceptar bajo amenaza de una excomunión. Además, podemos decir que al menos en el judaísmo ortodoxo o conservador es judío aquel que sigue las reglas judaicas de la vida. Estas reglas se encuentran en la ley de Moisés, están explicadas en el Pentateuco y desarrolladas en el Talmud. Claro que el Pentateuco y la ley de Moisés para un judío casi siempre es la misma cosa, es la Torá. De modo que el autor de esta enciclopedia me parece que, si bien me sirve mucho como auxilio técnico, no conoce demasiado acerca de la religión judía en sí o de los documentos judíos en sí. Y el centro de la vida religiosa en el judaísmo es el sábado observado, desde que se pone el sol el viernes hasta que se pone el sol el sábado. Pero aquí ya no hay más tiempo, amables oyentes, seguimos otro día. Muchas gracias.